Tranquilo. Su receptor funciona perfectamente. Es tan solo que usted ha sintonizado con Ego 99, una estación de radio online que lo hará entrar en una nueva dimensión y navegar por lugares desconocidos. Pero no se preocupe, todos nuestros oyentes aún están vivos. De momento. Fabuloseando, la la, fabuloseando, yeah yeah, fabuloseando. Fabuloseando, una producción de Kioscopio Fabuloso y Radio Portulicia para Ego 99. Fabuloseando, la la. Bueno, parece que fue ayer y ya pasaron 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? En fin, este es el programa especial y sorpresa Fabuloseando segundo aniversario. ¿Y cómo quiero que empiece este programa? Pues con la primera canción que sonó cuando empezó Fabuloseando, aquel domingo 3 de octubre de 2004. Sentimental Journey, cantado por Doris Day. ¿Por qué fue esta canción? Por 2 motivos. El primero de ellos, porque quería hacer un pequeño homenaje a Pablo Alejos, que fue, de alguna manera, el germen de lo que derivaría en Fabuloseando. Él me introdujo en Radio Portulicia, una emisora que no existía, precedente quizás analógico de los podcasts, que se guardaba en un principio en cintas de casete y luego se enviaba a distintos lugares del mundo. Lugares del mundo como Buenos Aires, Alemania, Barcelona, etc. Bueno, pues cuando yo conocí Radio Portulicia, quise formar parte de aquello y empecé a hacer también mis programas. Y cuando la tecnología me lo permitió y los convertía en CDs, pues yo también a mi vez envié algunos programas a distintas partes del mundo, entre ellas Barcelona. Y allí Paola Bayo, cuando una vez Corso le preguntó si conocía a alguien que supiera o quisiera hacer un programa de radio por internet, le habló de mí. Aquello fue el comienzo y germen de Fabuloseando, que pretendía ser, cuando nació, un viaje sentimental. Got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey. It's bueno, en este programa especial me gustaría hacer un muy breve repaso, pero también muy especial, de pequeñas canciones y momentos que han ocurrido en el programa durante estos 2 años y que para mí son especiales. Uno de ellos fue cuando precisamente Paula Bayo me envió algunas de sus canciones y yo hice el estreno mundial en Fabuloseando. Y de entre todas las canciones que ella me envió, para mí la favorita es una que se llama Mirarte y Ver. No sé si en estos momentos es una canción que a ella le apetecería escuchar, y le ruego que me perdone si no le apetece escucharla, pero para mí es de las más bonitas que conozco de ella. Así que, Paula Bayo, Mirarte y Ver. Últimamente parece que nada, nada cambia. Creo que estás tan en medio que nada, nada veo. Puedo intentar esconderme detrás. Puedo intentar mirar hacia adentro. Necesito estar a medio segundo de ti para poder mirarte y ver y ver y ver el mundo al fin. Para poder mirarte y ver y ver y ver el mundo al fin. Es despertarse de los sueños donde tú no estás, siempre perdida en tus calles, perdidas entre mi vida y tu vida. Puedo intentar mirar hacia adentro, puedo intentar esconderme detrás y no. Necesito estar a medio segundo de ti para poder mirarte y ver y ver y ver el mundo al fin. Para poder mirarte y ver y ver y ver el mundo al fin. Poder mirarte y ver. Otro momento especial fue el descubrimiento de Eduardo Vianello gracias al oyente Ike Janasek, que me lo descubrió dedicándole una canción precisamente a Paula Bayo, que ya es la tercera vez que la nombro, pero es que en el nacimiento de Fabuloseando ha sido muy importante. Y bueno, y Eduardo Vianello para mí fue un descubrimiento total y absoluto de la música para lo lúdico. O sea, escuchar a Eduardo Vianello, perdón, es recargar energías y si está lloviendo, pues que se abren las nubes y que luzca el sol. Es, no sé, Eduardo Vianello es maravilloso, es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa stellata, sei come un peperone, bagnata dall'acqua, acqua di sale baciata dal vento che viene dal mare, accanto alla riva pian piano ti lasci bruciare dal sole. Con tutte le creme massaggi la pelle, ma giorno per giorno ti riempi di bolle, le gambe, le braccia, il naso e le spalle, ti lasci bruciare. Da quando tu prendi il sole, sei come un peperone, da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Ormai pure all'ombra continui a scottarti, nemmeno la luna riesce a calmarti, appena ti stringo tu urli, tu piangi, mio pallido amore. Avevi le labbra così vellutate e oggi le rosse così screpolate, che sembra che io baci l'ortica di un campo ingiallito dal sole. Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Da quando tu prendi il soleone, no fue Paola la única cantante a la que presenté en Fabuloseando, cantante, o sea, a la que estrené. También presenté una canción de Goodbye Silver Plains del amigo Hans, y muy especialmente quiero poner una canción ahora de Uma, Un Mundo Aparte, que fue un dúo fugaz, pasajero, de un mexicano y una catalana, que descubrí gracias a la revista Iguazú, que descubrí gracias a Amaya. Gracias a Amaya. Y bueno, cuando los descubrí, la verdad es que me pareció encantador, o sea, ¿cómo decirlo? Una música naif, música simplemente por las ganas de cantar, porque apetece y porque estamos en compañía, en buena compañía, y nos apetece cantar una canción. Música un poco de ese estilo, pero al mismo tiempo con su profundidad de mensaje. Y bueno, entre todas las canciones de Uma que tengo, pues me gustaría destacar, bueno, me gustaría emitir esta que sigue. Qui invece non tanto, ma sento il suo respiro e sento l'aria, le sue carezze, il suo respiro. Quello che va arriva dopo. Se non sei pronto, parliamo un poco. Se sa, je le vois, tout paraît, ma pas le même. Ce soir, je le vois. Tout paraît, mais je sommeille. Sei così grande che non ti vedo. Forse ti ho visto, ma non ci credo. Quello che va arriva dopo. Provo a giocare, ma non con fuoco. Se sa, je le vois. Tout paraît, mais pas le même. C'est ça, je le vois. Tout te paraît, je sommeille. Momentos especiales. La verdad es que hubo muchos, y resumirlos en un programa así tan cortito, es muy difícil, es imposible. Y bueno, todos sabéis que más o menos el programa era temático. Cada día escogía un tema y hablaba, fabuloseaba y reflexionaba sobre él, al mismo tiempo que ponía canciones relacionadas con el tema. Y uno de los temas que más éxito, más o menos, se puede decir que tuvo entre vosotros fueron el amor, los besos, esas cosas así tiernas que todo el mundo le apetece y le agrada tener y abrazar y que no siempre se tiene, pero está ahí esa cosa. Y de entre todos esos momentos, una de las canciones para mí más bonitas, más bellas, es una de Caetano Veloso, Chuva de Verán, que dediqué en su momento a la peluquera de los ojos de chocolate. Y hoy se lo vuelvo a dedicar a ella y a todos los que escuchasteis alguna vez Fabuloseando. Podemos ser amigos simplesmente. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como vento, são coisas de momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Estranha no meu peito, estranha na minha alma. Agora eu tenho calma, não te desejo mais. Podemos ser amigos simplesmente, amigos simplesmente, nada mais. Podemos ser amigos simplesmente, coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Ressentimentos passam como vento, são coisas do momento, são chuvas de verão. Trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito que se extingue com a razão. Ego 99. Y bueno, como no quiero ya prolongarlo mucho más, me quiero despedir con una canción que es prácticamente un himno del espíritu de Fabuloseando y de Ego 99, que es el tema que ya sonó otras veces en Fabuloseando, 300 kilos de los Coyotes. Ese himno de confraternidad, de unión, de buenas vibraciones de entre la comunidad hispano, bueno, latinoamericana, porque también incluimos la lusofonía, y que de alguna manera simboliza el hecho de que Fabuloseando esté dentro de un programa que es, o sea, de un programa no, de una emisora de radio que emite desde México y que hace que un océano enorme como y salvaje como el océano Atlántico se convierta en apenas un charquito que podamos cruzar con un simple paso para acercar dos continentes que de alguna manera u otra igual que el resto del planeta también, están unidos en el destino. Más de una vez iniciaba el programa diciendo buenas noches Europa, buenas tardes América, buenos días Asia y Oceanía. Y esta canción pues simboliza un poco aquel espíritu. Y quiero aprovechar esta canción para dar las gracias a todos los que de una manera u otra han estado participando, escuchando o colaborando con este programa. Estos son en primer lugar Corso y Paola Bayo, que fueron los padrino y madrina de Fabuloseando. También dar las gracias a los que fueron y todavía son compañeros locutores desde América: Maga, Ina, Figuretti, Automedusa, y a los amigos chilenos del maravilloso mundo del Río Teatro. También agradecer a Ike, a Nuala, a María, a Hans, Burma, Spica, G, Nuria, Wild Wild Really, Nadie, J. Ball. Y también, por otro lado, agradecer a Maya, a Aracne, que en su momento me dio permiso para utilizar un texto suyo. A Maya, que colaboró con su voz en otras ocasiones. Burma, que mencioné antes, también colaboró con su propia voz. Bueno, Anacor desde Alemania, Alice, Rasta, Chris Adler, Roberto y Marta, Eva, Mónica, Mariola, Begoña y Pablo Safarano. Por otro lado, desde Galicia también me escucharon Ascárida, que una vez puso voz a mi lado femenino, Dorfun, que colaboró como Batman, Martin Poli, con bastantes sugerencias, Snob, Arduina, desde México también Lisa. Agradecimiento especial a Ander, Patricia, David y María, compañeros del curso de sonido que he estado haciendo durante estos últimos meses y que, aunque no aprendimos mucho, a lo mejor, por lo menos hicimos buenas amistades, que nunca está mal. Y hablando de amistades, pues para las viejas amistades, entre ellos Alicia, que me matará algún día por tenerla tan abandonada, Andrea, Cándido y su hermana Paula, que me prestó su casa y su ordenador para hacer el especial Fabuloseando primer aniversario, Pablo Alejos, que, bueno, qué decir de él, que fue quien me introdujo en Portulicia y sin la cual no habría ocurrido luego nada de esto, de Fabuloseando, vamos. A Alfredo Pertierri, que se convirtió en mi trastorno bipolar para también para un programa también. Ana, Lucía y sus compañeras de librería. Otra Ana y esa amiga suya que me escuchaba por cosas del azar. Rosana, Marcela, pelotuda que es ella. Y también, especialmente en los últimos meses, a Nata, cantante de Uma, a la señorita Cyborg, a Chihuahua, Chris Stevens de la radio Caoso de Sicily, a Verasturi, a Carlos Faraco, a Penny, la humorista y cantante británica, a Saskia y a Marta Fernández, que ¿dónde andará? Bueno, pues a todos los que nombré y a los que seguro que me olvidé o ni siquiera conozco, a todos, repito, que han sido durante estos dos años compañeros de viaje de Fabuloseando primero y de Podfabs ahora, gracias de corazón. Abrazos de Luisiños, de cariños, Sentergen. Fabuloseando.